lo que estamos haciendo desde la Secretaría es dar cumplimiento a la ley 5.328, sí, que es la ley por la que se establece un porcentaje de cupos para el ingreso a la administración pública a las personas trans. Así que para avanzar en esto, lo que hicimos fue crear el sistema único de registro, en donde se van a poder inscribir todas aquellas personas que aspiran a ingresar a la administración pública y que está disponible desde el día viernes en la página de la Secretaría, que es generosrionegro.gov.ar. Uh-huh. ¿Cómo vienen las inscripciones? ¿Han recibido consultas? Por ahora lo que hemos recibido fueron inscripciones directas en el registro. Hay más de 20 personas inscritas, de las cuales no todas reúnen los requisitos, porque sí es condición que las personas estén residiendo en Río Negro. Uh-huh. Muchas de las personas que se inscribieron el día viernes no son de la provincia, así que por supuesto se va a priorizar a quienes ya estén viviendo acá. Uh-huh. Hablaba justamente, bueno, que es la implementación, ¿no?, de esta ley, la 5.328, que fue ya promulgada hace un par de años. ¿Por qué ha tardado, por algo en particular o cuestiones más burocráticas? Mira, la verdad que nosotros, desde que asumimos, desde que yo me hice cargo de la Secretaría, pedimos que la competencia estuviera dentro de la Secretaría para poder hacer efectivo su cumplimiento. Uh-huh. Una vez que logramos este pase, empezamos a trabajar con lo que era el armado del registro y en paralelo con una encuesta a la población que se hizo el año pasado y que los resultados van a estar para este mes, como para también tener un mapa más real de lo que es la distribución de la población en la provincia, entendiendo que la mayoría de los cargos de la administración provincial están en Viedma. Uh-huh. Y no es así el caso de la mayoría de las personas trans con las que tenemos que trabajar, que están en el valle. Así que necesitábamos tener como un mapa más general de a quién teníamos que darle respuestas. Claro. Y con eso entonces ya salir con posibilidades más concretas. Uh-huh. Por eso es que ahora estamos en condiciones de generar un registro que va a ser administrado por la función pública. Si bien está dentro de la página de la Secretaría, quien tiene competencia en su administración es la función pública y con el que iremos tratando de cumplir con todas aquellas personas que se han inscrito. ¿Cómo se articula esto último que comentabas en relación a que es verdad, digamos, que el grueso de la administración está aquí en la capital provincial y quizás no así las personas que hayan aplicado? Bien, lo que vamos a tratar de hacer es, como venimos haciendo ya desde el año pasado, en todos aquellos organismos que generen convocatorias, pedir que un 10% de esas convocatorias queden cubiertas, disponibles en realidad para ser cubiertas por la población trans. Uh-huh. Estamos pidiendo también la colaboración de los municipios, también de los otros poderes, como para poder generar puestos en toda la provincia. Bien. Perfecto. Reiteramos entonces, quienes quieran acceder a este formulario está en generos.rionegro.gov.ar, ¿verdad? Exactamente.